¿Podrías explicar brevemente qué es el proyecto de Escoitar.org? Un colectivo de artistas, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Somos 8 o 10 personas, digo 8 o 10 porque cada 2 semanas se une una nueva persona o se va a otra y demás. Algo parecido a lo que, sin compararnos por supuesto a lo que fue Fluxus o el movimiento Zag en su día. Es decir, somos 8 personas obsesionadas con el sonido, profesionales todos del sonido, desde programadores de música, gestores culturales, musicólogos, antropólogos, ingenieros de sonido. Y todos tenemos esa obsesión que es atrapar el sonido, ¿no? O sea, hablar de él. Entonces, así nació Escoitar, hace 4 años ya, casi a finales del 2007. Escoitar lo que promueve, y esa es la esencia fundamental, es la creación de un mapa sonoro consensuado de Galicia. ¿Qué quiere decir un mapa sonoro consensuado? Pues quiere decir que nosotros, de alguna manera, nos dimos cuenta de que era necesario huir de los discursos verticales, es decir, huir un poco del archivo sonoro nacional y oficial, que en este caso se llama el Archivo Sonoro de Galicia, que desde esa pecera o desde esa torre de marfil eligen cuáles son los sonidos dignos o no de conservar. Nosotros lo que hicimos, viendo este problema y viendo que existen sonidos que comparte el imaginario común, el imaginario sonoro común, sonidos que son muy importantes para la ciudadanía, pero que desde esa torre de marfil nunca se verán como dignos de conservar o de capturar, de grabar para que se incorporen al patrimonio sonoro. Entonces lo que hicimos fue crear Escoitar, que no es más que un YouTube de vídeo, como YouTube de vídeo, pero de sonido, con una característica que es que cualquier persona que tenga una grabación puede no solo subirla con un formulario muy sencillo, sino geolocalizarla, es decir, apuntar en un mapa Google Maps el lugar en el que ha sido grabado y escuchado. Y eso es más o menos la esencia de Escuitar. Pero claro, desde ese inicio que fue crear un mapa sonoro consensuado para Galicia, pues han surgido un montón de tentáculos tipo pulpo en el que se ha extendido un montón la idea de Escuitar. ¿Y cuántos sonidos habéis recogido ya? En este momento son, si no recuerdo mal, 1715 en este momento, que son muchos. 1715. De hecho, hay una persona que se incorporó a Escoitar hace ya casi 2 años, pero que no pertenecía inicialmente al grupo Escoitar. Y es una persona que ha subido más de 1000 de esos 1700. Es una persona que tiene realmente una preocupación sobre la conservación de sonidos en peligro de extinción, ¿no? Que así le dice él. Es decir, de algunos sonidos que son muy importantes para contar la historia de ciertos lugares, y él obsesivamente, al principio y ahora ya como una profesión, se está dedicando a capturarlos todos y subirlos al mapa para que las siguientes generaciones tengan la oportunidad de escucharlos. ¿Y cuál fue el primer sonido que capturasteis? Fue lo que se llamaba Paseo por la Península de Morrazo. Se titulaba así y era una serie de 14 o 15 sonidos que habíamos hecho con la primera unidad móvil que teníamos, que era una bicicleta, con una antena. Y era una bicicleta, estábamos Berio y yo, uno de los miembros, uno de los programadores del software. Y se venía con nosotros él y fuimos los dos en bicicleta grabando, pues haciendo paradas cada 500 metros, haciendo una grabación, y hicimos un paseo sonoro. Yo creo que ese fue de los primeros. También hicimos otro paseo sonoro, esta vez en motocicleta, por la Costa da Morte. Y ahí también añadimos, esos fueron a finales del 2007 fueron los 30 primeros sonidos. Entonces, el proyecto de Escoitar.org, bueno, si he entendido bien, es un poco como recuperar la memoria sonora de Galicia. Sí, exactamente. No solo eso, sino, y ojo con esta palabra porque es una palabra que tiene tela, capturar de alguna manera o conocer la identidad, y aquí es donde entrecomillamos, acústica de Galicia, es decir, el carácter acústico de los lugares de Galicia. Es decir, capturar esos sonidos que nosotros llamamos de pertenencia, esos sonidos que definen de alguna manera el carácter acústico de ese lugar y que los propios habitantes de ese lugar reconocen como propios. Eso es lo que llamamos sonidos de pertenencia. Y estos sonidos de pertenencia son los que definen un poco el carácter acústico. Y es que Escoitar plantea, denuncia incluso a la historiografía oficial, que ha olvidado el sonido. Es una cuestión histórica, ¿no? El olvido de la oreja, la hegemonía del ojo respecto a la oreja, esa jerarquía de sentidos. Es histórico. Pero en el caso de la historiografía, nos parece escandaloso que, a pesar de que por sentido común cualquiera de nosotros puede darse cuenta de que una grabación de los años 50, por ejemplo, de la plaza de abastos de nuestro del sitio en el que vivimos, aportaría un montón de datos sobre cómo eran nuestros mayores, desde qué precios había, qué conversaciones tenían, qué preocupaciones había, cómo era ese ambiente sonoro y demás, y qué acento tenían nuestros mayores. Pues fíjate que estos datos, por sentido común, todos sabemos que aportarían mucho sobre nuestros mayores. No solo mucho, sino objetivo, porque eso sí que es un documento objetivo y que no se puede interpretar. Es lo que se ha escuchado ese día. Pero, sin embargo, la historiografía, a pesar de que tiende a cientificarse y a luchar por ser científica, no deja de ser una interpretación del historiador. Bueno, pues la historiografía oficial en 2009 sigue sin incorporar CDs de audio o otro tipo de dispositivo de almacenamiento, que ya los hay mucho más sencillos, sigue sin incorporar el sonido en los libros en los que el sonido del lugar de los libros en los que cuenta la historia de ese lugar, y eso es preocupante. Entonces vosotros también reivindicáis un poco el papel del sonido como forma de redescubrir la historia. Claro, esa es la clave, nosotros le decimos estudios aurales, ¿no? Estamos intentando aquí en España crear lo que se llama esa nueva corriente, abriendo una nueva vía de conocimiento de la sociedad a través de la teoría crítica y a través concretamente de lo que se llaman estudios aurales, ¿no? Que todavía no existe esa palabra, ¿eh? Pero que son herederos un poco de los estudios culturales, de la antropología y a la vez también de los estudios visuales, que es otra de las ramas que se encargan del ojo. Nosotros vamos a intentar abrir esta nueva vía de conocimiento y creemos que a través de los sonidos de los lugares se puede conocer un lugar o se puede conocer la esencia de su lugar, lo que le hace singular. Estamos seguros. ¿Qué aporta, bueno, desde vuestro punto de vista, el sonido a la cultura gallega, esa recuperación de los sonidos? Bueno, aporta, primero, el reconocerse en el pasado para proyectarse en el presente y en el futuro. Es esencial la memoria, es esencial. Desde el punto de vista de la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, la memoria es esencial. Y desde el punto de vista incluso de la neurofisiología y de la comunicación, ¿no? Y estoy pensando en Marshall McLuhan, que es el clásico y el más citado. Todos ellos decían que es necesario conocer el pasado para proyectarse en el futuro. McLuhan lo decía de una manera muy curiosa. Él siempre decía, para avanzar hacia el futuro es necesario hacerlo marcha atrás, para no perder nunca la perspectiva del pasado. O también decía, o marcha adelante, pero con un espejo retrovisor, para nunca perder la perspectiva del pasado. Bueno, pues yo creo que Escoitar, cuando recupera los sonidos, cuando trabaja en de alguna manera en construir y conservar el pasado sonoro, está facilitando una herramienta para proyectarse en el futuro. Otro de las, bueno, de los temas que trabajáis es el de el sonido como arma acústica. Ese es el gran tema. Esa es concretamente mi caso, Chivo Longina, mi línea de investigación, el tema de mi tesis doctoral. Y empecé hace un par de años aproximadamente y es brutal, estoy descubriendo un montón de cosas, entre ellos algunos aspectos ocultos del sonido que no tenía ni idea, a pesar de que llevo años trabajando con sonido, que existían. Sí, el sonido puede ejercer poder, control, y puede utilizarse para atacar y defenderse. Es decir, el sonido puede utilizarse como un arma. Y no es fácil, no es difícil darse cuenta de os pongo un ejemplo, la propia radio, ¿no? Que estamos ahora en radio. La propia radio. Hay un paradigma clásico que es La guerra de los mundos de Orson Welles. En aquella obra sonora, que no sé si no recuerdo más, durara 45 minutos, Orson Welles lo que reproducía era, bueno, su novela, y reproducía toda esa novela de cómo llegaban los marcianos a la Tierra, ¿no? Pues hicieron una simulación en audio y todo el país se lo creyó. No solo se lo creyó, sino que hubo desbandada de muchas ciudades de muchas familias saliendo con lo opuesto y con lo esencial hacia los bosques para esconderse. Fue un escándalo nacional. Bueno, pues eso simplemente fue el poder de impostar en la radio, de crear una atmósfera sonora. Pero pensad también en los himnos nacionales, ¿no? ¿No os dais cuenta que es una musiquita? Es un sonido que nos entra por los oídos y nos pone las carnes prietas, ¿no? Nos cuadra a todos y todo el mundo siente lo mismo. Los que lo sienten, ¿no? Pero todo el mundo siente lo mismo. Eso es un sonido, no es otra cosa. O no sé, el discurso de un político, el discurso de un líder espiritual, el discurso de alguien en un momento en el mundo, esa cadencia del sonido puede cambiar el rumbo del mundo. Bueno, pues esto es lo más evidente. Pero detrás de eso tan evidente hay un montón de aspectos que pueden hacer que nuestra sociedad sea realmente distópica en un futuro. ¿Por qué? Porque el sonido, cuando somos bombardeados con él o torturados con él, no deja marca. No deja ningún tipo de rastro en la superficie carnosa del cuerpo. Es decir, no deja documentos. No se puede documentar y un juez, en esta sociedad occidental, en la que todo lo que no se ve, no pesa o no es tangible, no vale, pues en esta sociedad un juez no puede fallar contra una tortura por sonido. No puede, porque no tiene la herramienta para demostrarlo. Y ese es el gran problema del sonido, y por ahí es donde estamos. Y una de esas armas es el mosquito, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste este dispositivo, el mosquito? El mosquito es un dispositivo que se está utilizando en Gran Bretaña desde hace ya casi 4 años. Va en su versión ya MK4. Es un dispositivo de sonido que emite una frecuencia de 17,5 kHz o 17.500 Hz que solo escuchan los menores de 25 años. ¿Y por qué? Porque el rango intervalo auditivo de los seres humanos va de los 20 hercios a los 20.000. A partir de los 25 años, 30, cuando empezamos a envejecer, se empieza a arrugar nuestra piel, pues también se arruga el pabellón del oído y todo la parte de la oreja que tiene que ver con el pabellón acústico y demás. Bueno, todo el órgano del oído se va arrugando y deja de ser sensible, de forma natural se llama presbiacusia, deja de serlo a frecuencias tan altas, tan cercanas a la parte superior del espectro auditivo que son 20.000. Por lo tanto, a partir de los 25, quizá 30 la mayoría, ya dejamos de escuchar esas frecuencias. Bueno, pues este dispositivo emite un pitido agudo a esa frecuencia y discriminatorio, es decir, solo apunta a ese perfil de edad. Bueno, pues se utiliza en Gran Bretaña, se ha utilizado en Francia, pero se ha prohibido enseguida. Se ha utilizado en Bélgica y se ha prohibido enseguida. Se está utilizando en Estados Unidos también. Este dispositivo simplemente emite este sonido agudo, casi insoportable, bueno, muy desagradable, y se utiliza para evitar reuniones de adolescentes. En España, por ejemplo, se hace mucho botellón. Pues eso, es una empresa, esta es la que lo vende, desde País de Gales está intentando de alguna manera ofrecer la solución a este tipo de problemas. Y nosotros lo que estamos haciendo desde Escoitar, y aquí en mi caso como chirurgina con mi tesis, y con alguna acción que estamos haciendo concretamente estos días dentro del contexto de Outonarte, que es una muestra de arte anual aquí en A Coruña, lo que hacemos es provocar a la ciudadanía, provocar a la prensa. De hecho, está trascendiendo a nivel internacional este hecho, la instalación por primera vez en España de un mosquito en lugar público para evitar el botellón. Ese fue el punto de partida. Pero en realidad lo que queremos hacer con esta provocación y con este impacto en prensa es generar ese debate necesario, llamar la atención sobre esta problemática que existe entre jóvenes y adultos, esta brecha generacional, este tipo de dispositivos que demonizan a la juventud, a los jóvenes, y obviamente lo que perseguimos es que haya una legislación en contra de este tipo de dispositivos. Porque, primero, no dignifican al sonido, todo lo contrario, acaban con él, lo demonizan incluso al sonido, y segundo, porque no se puede utilizar el sonido para ejercer poder de esta manera. y menos como se está haciendo, por ejemplo, recientemente en Honduras o en Pittsburgh con el tema del G20, o hace un año y pico en Georgia, o hace nada más que 5 meses en Gaza, utilizar ese tipo de armas acústicas. No es el mosquito, aquí en este caso es el RAF, que sería como el padre del mosquito. Es un dispositivo que emite una frecuencia de 8.000 hercios a 160 decibelios. Es decir, te puede romper el tímpano, bueno, pero no deja marca, no deja ningún tipo de rastro. Y se está utilizando. No sé si todo el mundo que ha visto la tele estos días se da cuenta de lo que estoy diciendo. Se están utilizando armas acústicas y la única manera de denunciar este hecho y de ponerlo en evidencia es haciendo amagos o simulaciones de instalaciones de estos aparatos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí.